Alemania. Cuba. San Martín. Ahí va. El baile del esqueleto se acaba de largar. Que no quiera bailar. Y no hay un esqueleto que no quiera bailar. El baile del esqueleto, contigo quiero bailar. El baile del esqueleto, contigo quiero bailar. Moviendo el esqueleto, la flaca no sale, no sale. Moviendo el esqueleto. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. En la calle, en la oficina, en la cocina, en el patio con tu vecina. Quiero bailar. En la calle, en la oficina, en la cocina, en el patio con tu vecina. Quiero bailar. Esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto, esqueleto, pegadito hueso con hueso. Abrázala, apriétala, apúrala, apúrala, abrázala, apriétala, apúrala, apúrala. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito hueso con hueso. En la calle, en la oficina, en el patio con tu vecina. En la calle, en la oficina, en la cocina, en el patio con tu vecina. Con esqueleto, pegadito, hueso con hueso. Esqueleto con esqueleto, pegadito, hueso con hueso. En la calle, en la oficina, en la cocina, en el patio con tu vecina. En la calle, en la oficina, en la cocina, en el patio con tu vecina. Abrázala, apriétala, apúrala, apúrala, abrázala, ay, apriétala, apúrate. San Martín, San Martín, San Martín, San Martín.